El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En economía y finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Como siempre, ya sabes que emitimos a través de la red de emisoras de MB Radio, justo las que tenemos repartidas por la península, Canarias, Sierra de Mien en Baleares, y prestos y dispuestos a proponerte esta segunda entrega de el programa de Economía y Finanzas de este precisamente Día de los Enamorados, el día 14 de febrero, día de San Valentín. Y comenzamos comentándote un poco lo que ha dado de sí la sesión. El IBEX 35 no ha podido mantenerlo, lo que cosechó la semana pasada, y volvemos otra vez a los números en rojos. El IBEX se ha perdido un 0,19%, mañana abrirán los 8.771 puntos, el índice belga un 1,05%, el DAX alemán un 0,15%, todo de pérdidas, el CAC 40 un 0,26%, el FTSE londinense un 0,10%, el PSI portugués que ha perdido un 0,22% y el Eurostock 50 que se ha dejado un 0,13%. En el lado positivo, tan solo han subido el ECO 10, 0,16%, y el FTSE MIB Index, el índice de la bolsa de Milán, que ha subido un 0,47%. Ha habido un poco de todo y, bueno, como decimos muchas veces, durante la sesión pues ha habido subidas y bajadas, pero al final de las sesiones casi todos los índices pues han mantenido el color rojo. Vamos con las cifras que habitualmente comentamos y tenemos como referencia. La prima de riesgo está en 338,2 puntos básicos con respecto al bono alemán. Prácticamente está en el mismo sitio que la dejamos esta mañana y bueno, mientras no siga subiendo mucho, pues bien. Y si se mantiene, pues intentar a ver si baja de los 300 puntos el eurodólar. Ahora mismo está en 1,315. Si tienes un euro te van a dar 1,315 dólares. Ha bajado un poquito con respecto a ayer, 0,06%. Y el petróleo Brent, que sigue subiendo. Tampoco es preocupante porque tan solo es un 0,05%, no mucho. Y bueno, no está del todo mal. Y el oro, que nos da una de cal y otra de arena el oro. La onza está en 1721, se ha dejado en el camino durante la sesión de hoy un 0,354%, y bueno, sigue con esa lateralidad. Algún día nos da alguna alegría, tiene subidas, bajadas, bajadas, subidas, y bueno, no es como el año pasado que nos sorprendió a propios y extraños con esa subida cerquita de los 2.000 dólares la onza. Estamos bastante lejos, como te digo habitualmente, pero bueno, es cuestión de seguir esperando un poco, y según los analistas parece ser que el oro va a seguir subiendo y sigue siendo, pues por supuesto, ese valor en refugio que habitualmente comentamos. Y bueno, no me voy a embalar porque lo hago todos los días y tengo que comentarte qué es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar con el amigo Sergi Sánchez algunos valores que nos han preguntado a través de las vías que tenemos en Economía y Finanzas. Y lo primero, desde la producción, el saludo cordial de Rosa María Jiménez, y desde la realización, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y nos vamos ya a conocer lo que está haciendo ahora mismo el El mercado en Estados Unidos, el Dow Jones, baja un 0,17%, el Nasdaq 100 está bajando un 0,23%, el S&P 500 que baja un 0,34%, el Nasdaq Composite también baja un poquito más, pero poquito, 0,35%. Y esta mañana el índice Nikkei en Japón, que cerró a las 7 nuestras, subió un 0,59%. No está nada, nada mal. Y nos vamos hasta ahora ya con las portadas de los diarios económicos que tomamos como referencia. Tomamos 3, 4 y habitualmente nos sirven como punto de partida. Empezamos con Expansión, que abre con este titular: Economía advierte a las cajas de que no admitirá atajos contables para evitar fusiones. Ya sabes que siguen todavía adelante esas fusiones, adquisiciones, compras de bancos, cajas, bancos, para reestructurar el sector bancario español. Y también relativo a este apartado, la CAM vuelve a suspender el pago de intereses de deuda por estar en pérdidas. Y el Gobierno y Comisión niegan que España haya retocado el déficit. La Unión Europea, la CE, advierte a España de que tiene 6 desequilibrios macroeconómicos excesivos. REN, que es un poco el comisario europeo encargado de estas tareas, rechaza que vaya a multar a España, pero pide que aceleren los presupuestos de cara al año 2012, que todavía no los tenemos por ese cambio de gobierno que hubo. Hubo que prorrogarlos y de momento pues el nuevo gobierno decía que hasta marzo pues no los tendrían. El Tesoro, ya sabes que estaba pendiente de colocar un montón de deuda, pues ha colocado el máximo previsto y todo eso pues pese a la rebaja de Moody's. También nos lo cuenta el diario Expansión. Récord, la banca española copa casi un 40% de la barra libre del Banco Central Europeo, y el riesgo país baja de 340 y el euro vuelve a tocar los 1,32 dólares. Wall Street recoge beneficios con el dato de ventas minorista, un dato que ha sido muy interesante. Grecia estudia recortes en defensa y en los sueldos públicos para ajustar 325 millones y recibir así el rescate. Pasamos de Expansión a 5 días, y en 5 días nos encontramos los siguientes titulares en el diario económico del grupo Prisa. Bruselas apremia a España a presentar ya los presupuestos, algo que ya nos comentaba el diario Expansión. Rehn, que es el comisario europeo, no aclara si Bruselas cree que España infló el déficit en el año 2011. Ni frío ni calor, el IBEX cae 0,19%, Banca Cívica deberá provisionar 4 veces más de lo previsto, y el Tesoro puede con Moody's, pese a las rebajas de rating, pues la colocación de deuda ha sido altamente satisfactoria. He comentado aquí muchas veces que lo ideal sería no tener que pedir dinero para pagar las deudas, pero si se pide y no te lo dan, pues todavía es peor que si lo pides y te lo dan, porque son más intereses, más gastos, más dinero a pagar. Pero bueno, parece ser que la gente está contenta, y aunque yo opine que es mejor no pedir dinero y estar con cuanta más liquidez mejor, pues así están las cosas. La banca española acapara cerca del 40% de la financiación del BCE, algo que ya también comentaba el diario Expansión. Ana Patricia Botín apadrina guindos en su roadshow londinense. Iván Esto saca la artillería, una televisión de 40 pulgadas a cambio de la nómina. Son estos regalos que te hacen las entidades bancarias, y bueno, para esto parece ser que echa el resto con ese pedazo de televisión de 40 pulgadas que bueno, que te van a regalar si domicilias tu nómina superior a 1.500 euros netos y 3 recibos. Regalan, esto lo pongo entre comillas, porque si colocas ahí tu nómina, pues ya no es exactamente un regalo. Un regalo sería que te la regalaran, que fueras por la calle: ¿quieres una televisión de 40 pulgadas? Pues sí, pues toma y hasta luego. Eso sería un regalo perfecto. Más noticias que encontramos en 5 días. Esta mañana ya te comentábamos que había una guía muy interesante por si quieres saber cuánto te van a recortar el sueldo con esta subida del IRPF. Pues entras en 5días.com y tienes una guía que a simple vista, pues metiendo el dinero que cobras, pues te van a decir exactamente lo que te retraen. Los consejeros ejecutivos de Bankinter ganan una pasada 1,94 millones de euros. y en hay concurso de acreedores de una empresa y Marco Aldani tiene un agujero patrimonial pues bastante, 20,4 millones de euros. La reforma laboral abarata a la décima parte, dice, 5 días el coste del despido en banca. Y terminemos con la última noticia de 5 días, con esta que está relacionada, valga la redundancia, con el precio de la vivienda, que dice que arranca 2012 con caídas más moderadas, baja un 6,6% durante el mes de enero. Hemos visto expansión, hemos visto 5 días, ya la toca El Economista, el tercer medio que tenemos como referencia. Bruselas presiona al gobierno para que haga recortes y desmiente dudas sobre el déficit y hablan del más consolidación. El IBEX cae un 0,19%. Cada medio ve las cosas o la realidad de forma diferente. Italia dice no a los Juegos Olímpicos, es uso irresponsable de dinero público. Mario Monti ha dicho que no. Ya sabes que Roma competía para los Juegos Olímpicos del 2020 y si quieres pues mañana hacemos un repaso de todavía las que siguen en liza. Madrid está ahí metida y veremos a ver qué es lo que pasa. Caso de que sea positivo el que nos den los Juegos Olímpicos, porque ya sabes que esto acarrea mucho gasto, pues el hecho de que Roma salga fuera de la competición, de la disputa para ser sede, es una gran noticia, porque es uno de nuestros grandes competidores. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero ya te digo que esto hay que ponerlo entrecomillado, porque tal como están las cosas con deudas por todas partes, organizar unos Juegos Olímpicos no sé si es la mejor idea en estos momentos. Grecia se contrae un 7%, en Alemania ya se habla de default. El Tesoro coloca 5.450 millones en letras y baja el interés y la demanda, casi nada. Y las empresas pagarán el IVA cuando cobren a partir de marzo. Esa modificación de la ley que ha incorporado el Partido Popular, que tiene el gobierno ahora mismo y que alivia un pelín a los, sobre todo, autónomos y trabajadores por cuenta propia, que, bueno, pues, sobre todo a la administración le pasan las facturas. La administración, pues, ya sabes cómo funciona, pues a 30, 60, 90, incluso hablaban de empresas que cobraban a los 600 en días, algo realmente escalofriante. Y terminemos con la noticia que ya pues se reflejaba en el resto de medios, que la banca, sobre la reducción de las bonificaciones por despido, la banca se ahorrará 3.000 millones con la reforma laboral. Y en este punto pues ya vamos a conocer las opiniones, las respuestas que nos dio esta mañana el amigo Sergi Sánchez de Sersan Sistemas a todas las consultas que nos hicieron los amigos oyentes. Entonces, pues un segundito, nos vamos con un jingle y ya pues Sergi Sánchez contesta a tus preguntas. Seguimos, por supuesto, en MB Radio a través de la red de emisoras que tenemos repartidas en la península, Canarias y ahora también en Baleares. Indicativo y continuamos con Sergi. Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Pues vamos ya con las consultas, que en este caso pues va a contestar el amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Ya sabes que para hacernos llegar las consultas tenemos tres vías. La primera, la telefónica, marcando el 91-751-9721. Repetimos, 91-751-9721. Ese es un contestador, dejas tu consulta y nosotros la recogemos. La segunda fórmula es a través del correo electrónico, que debes enviar a mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera fórmula es entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y buscas el canal que se llama Consulta a los analistas del programa Economía y Finanzas. En cualquiera de esas tres fórmulas puedes dejar tus consultas, nosotros las trasladamos a los analistas y es lo que va a hacer ahora mismo el amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com.

en los sistemas automáticos de trading, ¿no? Ya lo iremos hablando en posteriores entregas, ¿no? Perfecto, pues Sergi Sánchez de Sersan Sistemas, muchísimas gracias y te emplazamos para la próxima semana, ¿de acuerdo? Y por nuestra parte nada más, te esperamos mañana al filo de las 9:05 aproximadamente, justo tras el informativo de MB Radio, el primer informativo de la mañana. Y te deseamos que pases un buen resto de día desde la producción, como siempre Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. En breve tendrás ya la grabación, el podcast de este programa para que puedas descargártelo en el momento que estimes conveniente. Un saludo y eso, pues muy buenas tardes y mañana volvemos. Hasta entonces. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.